dijo que volvería. Me dijo que viene por mí y que aunque tardaré un poco más, no me dejará solo aquí. No, no, no. Fácil caminar por este mundo terrible, duro y cruel. En la vida sí se puede triunfar. Cristo caminando al frente, al frente. Volverá, aunque se levante grande tempestad, si el diablo te quiere derrotar, acuérdate que en la cruz vencido está, Satanás.